Yo paso tomando y nadie sabe por qué. Ahora yo paso tomando y nadie sabe por qué. Pero si es que estoy sufriendo, oigan caramba, por aquella que se fue. Pero si es que estoy sufriendo, oigan caramba, por aquella que se fue. Enseñarla a respetar, oigan caramba, todo lo que hizo conmigo.